Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Gare! ¡Gare eso, don Pia Bauli! ¡Gare! ¡Mi padre Yidi Bauli! ¡Mi padre Yidi Bauli! ¡Quiere Bauli! ¡Apañaba! Radio Acupe, con música fácil de escuchar.